Estamos hablando de Agustina Maldonado. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Primero, bueno, consultarte sobre las sensaciones que es vestir la camiseta argentina, porque vos ya la has vestido. ¿Y qué se siente ahora sumarse al plantel sub-20, que estás ahí, un paso de la primera? No, la verdad que ponerse la camiseta de la selección creo que es un sueño, creo que... muchas jugadoras, la mayoría supongo yo, tienen como objetivo principal llegar hasta la selección y que yo pueda estar viviendo ese sueño que tienen muchas chicas, me motiva a seguir día a día, a seguir entrenando, a seguir comiendo bien, a seguir haciendo muchas cosas para que el día de mañana, si se da, poder jugar en la selección mayor. Y para que le cuentes un poco a los oyentes y nos pongamos en contexto, ¿cómo arrancó este camino tuyo en la selección argentina? ¿De qué edad? Y hoy en día, ¿a qué edad te agarra? Y bueno, ¿cuál es el anhelo que tenés a partir de este momento? No, la verdad que yo empecé jugando al club desde chiquita acá en All Boys. Hasta el día de hoy sigo entrenando acá en All Boys con varones. Y bueno, en un momento se me presentó la oportunidad de ir a jugar el torneo de desarrollo con Conmebol con River, con la sub-14. Bueno, de hecho, ahora recién vuelvo de Paraguay, de haber jugado la fase sudamericana. Y bueno, y en un torneo de esos, bueno, el DT de la selección, Cristian Meloni, me vio jugando y ahí me citó por primera vez a la selección sub-15. Bien. Y bueno, y con el paso del tiempo me fue citando a la selección sub-17 y después, bueno, esta selección sub-17 se empezó a mezclar en los entrenamientos con la sub-20. Y ahora ayer me enteré que me convocó para la selección sub-20, que bueno, el plantel, digamos, de sub-20 ahora tiene un sudamericano, así que en 10 días viaja a jugar una competencia como preparación para el sudamericano. Y bueno, obviamente me encantaría estar citada ahí, pero bueno, lo veo muy difícil y mi objetivo principal bueno, hoy en día es estar convocada para el sudamericano del año que viene, el sub-17. Y bueno, pero la verdad que yo quiero disfrutar de todo este proceso que estoy viviendo porque solo tengo 14 años y lo quiero disfrutar. Ah, y además esto, Agustina, creo que acá coincidimos todos, con solo 14 años, que ya esté convocada a la selección sub-20 cuando son aquellas jugadoras que van, son entre 17 y 20 años, ya como que te saltaste dos escalones y estás ahí viviendo este sueño de jugar con chicas que tienen 17, 18, 16 años, 2, 4 años más que vos, y hasta con la posibilidad, decías, de ir a un sudamericano más allá, que lo ves lejos, pero preparándote para el del año que viene, del sub-17. Y cómo, sobre esto y también sobre la experiencia de River, me interesa consultarte cómo ha sido esa experiencia jugando para el equipo millonario y cómo fue ese torneo, cómo te agarró desde lo personal. No, la verdad que con respecto a las edades de la selección, sí. Yo creo que el hecho de entrenar acá todos los días con varones y estar toda la semana exigiéndome un poco más, porque los varones de un año más grande que yo, bueno, me llevan a estar todo el entrenamiento un poco más exigida, digamos. Y bueno, cuando voy a Buenos Aires ya esa diferencia no se nota tanto, digamos. Y después con respecto a River, bueno, viajamos a Paraguay 2 semanas, jugamos bueno, el torneo de desarrollo Conmebol, la fase sudamericana, previamente habíamos ganado la fase nacional en Buenos Aires, y bueno, y quedamos cuartas. La verdad que fue una experiencia inolvidable poder jugar contra, bueno, los mejores equipos de cada país de Sudamérica, fue medirnos con las mejores. Y no, y la verdad que fue un viaje inolvidable en todos los sentidos, tanto futbolístico como fuera de la cancha también. Y sobre ese torneo, ¿qué nivel viste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué equipo? ¿Cómo es River en este sentido con el fútbol femenino? Porque lo tuviste de ahí, de adentro. No, la verdad es que yo nos noté al equipo muy a nivel. Bueno, de hecho, la semifinal empatamos 0-0 con Brasil y la perdimos por un solo penal. Ajá. Y Brasil después terminó saliendo campeón. Pero bueno, ahí están las mejores de Sudamérica y la verdad es que sí hay muy buen nivel. La verdad que, además por lo que nos comentás, si empatarle a Brasil con todo lo que conlleva Brasil hoy en día el fútbol femenino, marca un faro sin lugar a dudas. No sé si, corregime si no es así, pero ayer estuviste citada para All Boys, que jugaron los cuartos de la Copa Federal, ¿es así? No, porque bueno, el hecho de haberme ido a River a préstamo, claro. No me permite jugar más la Copa Federal por ahora porque ajá. No me puedo volver a inscribir en la lista de buena fe. Entiendo. Así que por este tiempo no puedo jugar la Copa Federal, no sé hasta cuándo. Bueno, pero más allá de esto decías que no puedes ser citada por este reglamento. ¿Pudiste seguir a tus compañeras? ¿Qué te pareció el desempeño de All Boys en esta Copa Federal y más allá la goleada de ayer? Sí, obviamente la seguí afuera. No, muy contenta por el triunfo de las chicas, la verdad que se lo remerecen, están entrenando todos los días y no, como te dije, se lo merecen, han mejorado muchísimo, tanto como grupo y como equipo dentro de la cancha, así que yo creo que lo tienen bien merecido. Y sobre vos, más volviendo a tu historia, ¿cómo te llegó la primera oportunidad de decir, bueno, voy a jugar al fútbol de chiquita? Y si desde el primer momento hasta ahora recibiste el apoyo de tu familia. Y no, yo había probado muchos deportes. La ajá. Verdad que probé muchos deportes y mi mamá me llevó mucho. Y yo dije, no, quiero fútbol. Y bueno, me trajeron acá a All Boys, que también juegan mis primos acá, bien desde chiquito. Y bueno, y desde como te dije ya, desde chiquito se me dio la oportunidad de jugar con varones. Digo que los chicos siempre me trataron como una más y ellos, bueno, hoy en día para mí son como mis hermanos varones que me acompañan todos los días y todos los días me ayudan a seguir mejorando y no estancarme. Está bueno esto que comentás, porque bueno, viste, siempre está el prejuicio de que el fútbol mixto por ahí no tiene futuro, que cómo van a jugar varones y mujeres juntas, y vos tenés la experiencia en primera persona, que sí se puede, que te trataron con mucho respeto, con mucho compañerismo, y que hoy en día eso te sirvió como formación para lograr los objetivos que estás logrando. Sí, sin duda, yo creo que sin ellos no sé si estaría acá donde estoy hoy en día. La verdad que es excelente todo lo que te está pasando y obviamente ser como cada una selección más todavía. ¿Qué sueños te queda para el futuro? ¿Qué anhelos para lo que queda que en lo personal? No, bueno, obviamente llegar a jugar un mundial y ganarlo. Ese es mi sueño, mi principal sueño, que creo que bueno muchas chicas lo tienen también. ¿Cómo? Y bueno, y poder jugar en Europa también. Olvídate, creo. Mientras seguir estudiando, obviamente. Eso es, te iba a consultar también si te lo machacan como para al mismo tiempo del fútbol no abandonar los estudios. Sí, obviamente, tengo que seguir estudiando. Siempre me dijo mamá que mientras esté jugando al fútbol tengo que estudiar. Y bueno, y ahora la verdad que estoy viajando mucho para Buenos Aires, pero la verdad que el colegio me está apoyando muchísimo con el tema de todas las pruebas y todo. Por último, Agustina, a que quieras agradecer, mandar saludos, está abierto el micrófono y de esta parte agradecerte a vos por los minutos, por el tiempo y desearte lo mejor para el futuro. No, bueno, muchas gracias. No, yo quiero mandar un saludo a mi familia, a todos los profes del club, a mis amigos que son los que estuvieron desde el día uno y que me siguen apoyando y me ayudan para mí todos los días para seguir mejorando y creciendo. Vaya, entonces para ellos. Muchísimas gracias, Agustina, y estamos en contacto. No, muchas gracias a vos. Nos vemos.